nosotros ser los más grandes. El imperio más poderoso de la historia. United States of America. Estados Unidos, el país más desarrollado del mundo. Del dicho al hecho, hay mucho trecho, my friend. Por ejemplo, ¿sabe en qué puesto se ubica Estados Unidos en cuanto a alfabetización? Posición número 49 entre los países del mundo. ¿De veras? Uno de cada cinco estadounidenses piensa que el sol gira alrededor de la Tierra. 12 millones de familias estadounidenses pasan hambre. ¿De veras? El índice de pobreza infantil coloca a Estados Unidos en el penúltimo lugar entre los 23 países que se clasifican como desarrollados. Los Estados Unidos ocupan el puesto número 41 en cuanto a mortalidad infantil. Cuba está por encima. Oye, chicos, y muy por encima. La Organización Mundial de la Salud pone a Estados Unidos en el puesto número 37. Moment. Todo eso, sir, asuntos sociales. Pero en cuanto a economía se refiere... ¿Estás seguro, my friend? Porque el país más endeudado del mundo, con un gigantesco déficit comercial y fiscal, se llama Estados Unidos. La economía gringa debería llamarse Econosuya, porque vive de prestado. El euro vale más que el dólar. China está copando el mercado norteamericano. Brasil aventajará pronto a Estados Unidos como productor agrícola y ganadero. Estados Unidos compra más de lo que vende, gasta más de lo que produce. La Estatua de la Libertad tiene los pies de barro. ¡Moment! ¡Basta ya de risitas y burlas! Diga lo que diga, nosotros ser el país líder, el número uno, el number one. No se sofoque tanto, my friend, que el seguro de su país no le va a cubrir la hospitalización, ¿ah? Mire, ¿quiere saber en qué ocupa Estados Unidos el primer lugar? Estados Unidos es número uno en presupuesto militar. Una millonada superior a la de todos los países del mundo juntos. Estados Unidos es número uno en contaminación del planeta. Número uno en producción, tráfico y consumo de drogas. Número uno en producción y uso de armas de destrucción masiva. Número uno en muertes por armas de fuego. Y sobre todo, número uno, indiscutible, en intervenciones militares. Antes de la invasión a Irak, Estados Unidos había invadido o bombardeado más de 100 países sin justificación alguna. Esa es la supremacía norteamericana, un imperio edificado sobre la guerra y la violencia. ¡Somos los más grandes! ¡Los mejores! ¡El número uno! ¡Number one! Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.